Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto a la Soto Venezolano y el analista de la red, estaremos trayéndole las últimas noticias de este hermoso deporte. En el programa de hoy, aparte de las habituales reseñas de los últimos resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la WWE, que corren a mi cargo siempre, tenemos un interesante homenaje por parte del Soto Venezolano a Antonio H. Martínez, un precursor, un pionero en lo que se refiere a la confección de máscaras y calzados para luchadores. Todo un genio, por decirlo así, detrás de las sombras, porque uno generalmente en la lucha libre, sobre todo la mexicana, se acuerda del luchador, a veces del referee, pero muy pocas veces la gente pregunta quién hizo tal máscara, quién hizo esa ropa. Lo mismo pasa con la WWE, no se crean. De hecho, si no es porque ahorita en esta era de la información, de internet, que los luchadores ponen en sus tweets, en sus fotos, en su Facebook, o incluso en entrevistas que le agradecen a su vestuarista, por ejemplo, lo Charlotte le suele dar las gracias a la muchacha que le cose las batas, unas batas muy elaboradas, igual que las que usaba el papá. También en el Instagram, las chicas de la WWE suelen darle las gracias a la maquilladora, que hace unos trabajos espectaculares también. Entonces, estas son personas que son parte del mundo de la lucha libre y a veces pasan desapercibidos. Y tenemos también unas interesantes noticias que nos trae el analista de la red respecto a los Guerreros del Ring, un nuevo movimiento de lucha venezolano comandado por antiguos luchadores de viejas épocas, como por ejemplo El Incógnito, Chang Li, etcétera, que comenzaron sus entrenamientos en Caracas. Entonces, ya tenemos dos organizaciones, la Nueva Generación y los Guerreros del Ring. Vamos a ver si este 2019 la situación del país se calma un poco como para poder tener eventos de lucha con cierta regularidad. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al Azote Venezolano con su segmento. Muy feliz domingo. Una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa del Azote Venezolano, el favorito de los fines de semana. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este programa, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Hoy vamos con un interesante tema, esperando sea del agrado de todos ustedes. Tenemos que estar buscando información para que ustedes estén informados de muchas cuestiones que a veces no se dan a conocer. Empezamos con el tema. Hoy es Antonio H. Martínez, un creador con historia. Don Antonio no solo creó la máscara, sino también fue un fabricante de zapatos para luchador. La primera máscara en el mundo para la lucha libre fue creada y diseñada por el señor Antonio H. Martínez, originario de León, Guanajuato, que con su pasión por la piel y el cuadrilátero lo llevaron a formar parte de la gran historia que tiene este deporte en el país. Don Antonio era experto en tratar el cuero para hacer calzado, y así como decidió probar su suerte en la Ciudad de México. Tras laborar en una empresa textil, estableció un taller de calzado donde hacía zapatos deportivos para particularmente para los boxeadores. De acuerdo con el portal en internet, corrían los años 30 cuando la lucha libre se había convertido en el deporte favorito de miles de mexicanos, al igual de muchos de sus conocidos. Las piruetas en el aire, la quebradora y la euforia que se siente en el ring se apoderaron de él. Pronto se convirtió en un fanático, no faltaba a las funciones. Así consiguió la amistad de un exponente llamado el Charro Aguayo. El joven zapatero lo seguía en sus combates, le cargaba la maleta y lo levantaba cada vez que se caía fuera del ring. De ese modo, Aguayo, informado sobre la profesión de su nueva amistad, le pidió unas botas para lucha, pues era común utilizar las de boxeadores. Sin embargo, las indicaciones del luchador era que tenía que ser mucho más ligeras, de suela delgada, propias de un deportista que se mueva con las puntas de los pies. Se convierte en el primer fabricante de botas. Así inició una moda que se convertiría en una tradición y en una disciplina. Rápidamente, el taller de Don Antonio H. Martínez se consolidó como fabricante de las innovadoras botas y se transformó en una referencia obligada para todos los interesados en este deporte. Las creaciones de Antonio Martínez no tenían ahí su influencia en la lucha libre, sería más fuerte con el paso de los años. Su experiencia lo llevó al éxito. En el año de 1933, el luchador Ciclón pidió una capa que cubriera la cara a modo de antifaz y que le fuera difícil a los luchadores arrebatárselo. Antonio aceptó el reto y tomó una serie de medidas de la cabeza para crearlo. Sin embargo, su primer intento por crear el antifaz fracasó y perdió un importante cliente. Según el relato, Don Antonio ya sabía dónde había cometido los errores, por lo que decidió tomar nuevas medidas del cráneo del luchador, 17 en total, que hasta el día de hoy constituyen el mejor secreto de la empresa. Las razones por las que el irlandés regresó fueron porque alrededor del mundo ningún artesano pudo hacer el trabajo del guanajuatense. De hecho, hubo quienes le aseguraron que nadie le podía hacer una careta con esa calidad y no dudó en regresar. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Ya viene, ya está aquí, el cronista de la lucha libre y el administrador del blog, El Azote Venezolano, blog.blogspot.com. Ahora renovado y más internacional que nunca. Desde Venezuela, para México y el mundo, El Azote Venezolano. Una de a caballo y una doble Nelson para todo. Y escuchamos tema del Azote Venezolano. Continuamos con el programa. La conclusión del experimento fue una máscara dócil como un guante y cuyo material, la piel, asentaba mejor tras cada función. Lo demás es historia. Conocida, las máscaras son uno de los elementos que dan vida a la lucha libre, un deporte y espectáculo arraigado en el gusto del mexicano y de todo Latinoamérica. Y así surgieron personajes como el primer luchador mexicano con máscara, Murciélago Velázquez, El Santo, entre muchos otros. Mediante el programa Dos de Tres Caídas por parte del Instituto Municipal de la Juventud, encargado de embellecer el puente Mariano Escobedo, esquina con Miguel Alemán, con la temática de la lucha libre mexicana, se ofreció una develación a Antonio H. Martínez por su importante aportación a los luchadores y creador de máscaras icónicas como la del Santo y Blue Demon. Y pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, El Halcón, la revista, el luchador y su creador. Y les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento, verdaderamente interesante la historia del señor Martínez, del señor Antonio, fundador o parte principal en la creación de la famosa Casa Deportiva Deportes Martínez, que es todo un símbolo en la Ciudad de México. De hecho, me acuerdo una vez que les escribí hace tiempo, hace como un par de años, 3-4 años tal vez, pero no cambiaron respuesta. Les escribí más que todo para hacerles una entrevista vía email con preguntas sobre el proceso de la elaboración de máscaras, pero me imagino que eso debe ser justamente secreto de la casa y no me dieron respuesta. Bien, ya que estamos en México, vamos a repasar los resultados de la semana. Esto fue el Consejo Mundial de Lucha Libre. El pasado 18 de enero tenemos a Kuma Espanto Jr. y Metálico derrotan a Arcalis, a Astral y a Magnus. La Jarochita, Marcela y la Princesa Suhei derrotan a Amapola, a Dalgia, a Metálica. Esfinge, Guerrero Maya Jr. y el Rey Cometa derrotan a Dragón Rojo Jr., a Pólvora y a Virus. Cráneo, Stuka Jr. y Volcano derrotan a Hechicero, al Rey Bucanero y a Vangelis. Diamante Azul, Niebla Roja y Valiente derrotan a Hefesto, a Gilbert, el Boricua y a Mephisto. Y Rush derrota a Euforia. Y eso que... Rush dominó toda la lucha, por lo que estoy viendo. O sea, la primera caída la gana Rush, la segunda caída la gana Euforia, pero por descalificación de Rush. Y por último, Rush gana la tercera caída. Así que... el hombre fue el protagonista. De hecho, ya hablando de Rush, ya ha firmado con Ring of Honor, es una de las grandes organizaciones independientes de Estados Unidos. De ahí han salido muchos talentos que están ahorita en WWE, así que no les extrañe si aquí un par de años la WWE se trae a Rush. Vamos a ver, aunque por ahí leí en algún medio que Andrade de 100 Almas, anteriormente conocido como La Sombra y parte de Los Ingobernables, le había advertido a Rush que la WWE no es como la pintan, ¿no? Sino que es una empresa seria y hay que trabajar el triple de duro para lograr las cosas. También pudiera ir a terminar a la nueva asociación de lucha que están haciendo, All Elite, que se llama, y que es propiedad de un multimillonario que quiere competir de tú a tú con la WWE. De hecho, ha puesto luchadores activos como Cody Rhodes, los Young Bucks, entre otros, en cargos interesantes, cargos importantes directivos. Cody Rhodes repitiendo un poco lo que hacía su papá en la NWA, que Dusty Rhodes era productor y era luchador y a veces también hacía guionista. Y han lanzado algunas cosas interesantes, aparte de ofrecer buenas ofertas económicas a los luchadores, un sistema de seguro, una especie de incluso de sindicato o seguro colectivo de salud, creo que haber leído algo por ahí. También están diciendo que no van a contratar escritores, así que imagínense, algo completamente diferente a la WWE, que todo lo que dicen y hacen los luchadores está milimétricamente preestablecido en un guión. Ojalá consigan algún tipo de contrato televisivo o por internet que se pueda ver, a ver qué tal, qué nos ofrece. A ver qué más. Bueno, tenemos también lo de Fantástica Manía. Esto fue el viernes 18. El Fantástica Manía es un evento conjunto. Es una serie de eventos conjuntos, mejor dicho, que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre con la nueva, bueno, con NJPW, New Japan Pro Wrestling, la asociación icónica de Japón, ¿no? Entonces, el primer día, fueron 1500 personas, tenemos a Audaz, Yoshin Liger y Ritsuke Taguchi derrotan a Gedo, a Taiji Ishimori y al Templario. Ángel de Oro y Titán derrotan a Forastero y Okumura. Fujin, Raijin y Satoichi Kojima y Toa Henare derrotan a Bushi, a Shingo Takagi, al Terrible y a Tetsuya Naito. otro legendario, ese Naito. Siempre lo menciona en el top 50 de luchadores. A ver, Gran Guerrero y Último Guerrero derrotaron a Atlantis y Atlantis Jr. Esta vez fue Atlantis el que se llevó la derrota con un paquetito. A ver, Carístico y Namayage derrotan a Flyer y a Volador Jr. en relevos increíbles. Bárbaro Cavernario derrota a Soberano Jr. y Dragon Lee Místico derrotan a Cuatrero y a Sansón. Estuvo bastante interesante el evento, ¿no? Bueno, apenas el primer día. Esto es una serie de torneos. Vamos a ver, no sé exactamente cuántos días son. Ya la semana que viene seguramente tendremos los días ya completos. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red, con algunas muy buenas noticias, con proyectos que está poniendo en ejecución. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Saludando cordialmente a mis compañeros de trabajo, Bruno Bernasconi, el asociado venezolano, y a Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, que siempre han estado pendientes y siempre activos en lo que se refiere a la lucha libre. Bien, el día de ayer, sábado, estuve invitado por mis amigos William Abreu y el director del gimnasio, de la parte deportiva del gimnasio, el coordinador, José Darwin Villamil, del gimnasio Vertical, gran base de emisiones de Vida y Paz, Hugo Chávez, Frío. Ya que iniciaron su entrenamiento los guerreros de El Rey. Fui temprano, a eso de las 9 de la mañana, esperé aproximadamente como 40 minutos. William no había llegado, lamentablemente, y llegó hasta ese momento Pedro Peralta. Le notifiqué a Pedro que tenía que retirarme porque tenía un compromiso en la radio, es que tenía programa a las 11:30 de la mañana allí en Chacao, en la emisora Radio Sintonía, con mi gran amigo Tito Torres. Posteriormente, cuando regresé a mi residencia, a casa, vi un mensaje de Pedro Peralta que me dijo que los entrenamientos habían sido bastante bien, que asistieron alrededor de 6 personas, que fue unos entrenamientos sabrosos, como me dice él mismo. Y posteriormente, William Abreu posteó un mensaje en la red de internet que dice lo siguiente: saludos, amigo, con buen pie se iniciaron su entrenamiento a los guerreros de El Ring en el gimnasio Vertical de Quinta Crespo, gran base de Misiones Vida y Paz Hugo Chávez. Contamos con la asistencia del instructor Pedro Peralta y los luchadores El Conde Sangriento, Chan Lee, Henry el Olímpico, el Rayo Veloz. También compartieron entrenamientos el luchador Flama Negra y la luchadora Lady Patrick. Seguiremos todos los sábados, Dios mediante, agradeciendo al coordinador de deporte Darwin Villamil y al director de base Jesús Díaz. También estuvo nuestro amigo el cronista Agustín Carrillo, pero por motivos laborales con una emisora de radio tuvo que retirarse. todas aquellas personas que quieran aprender lucha libre están cordialmente invitados a los entrenamientos. Son totalmente gratis. Los niños menores de edad pueden asistir con sus padres o representantes desde las 10 de la mañana hasta las 12. Así desde esperado. Bien, muchas gracias a William por la invitación. Le notifiqué a William que para mí era bastante difícil asistir a esos entrenamientos que se están llevando a cabo en el gimnasio vertical Gran Base de Misiones Vida y Paz Hugo Chávez, porque tengo otros compromisos el día sábado y que me hace sumamente difícil, pero sin embargo los estoy apoyando en lo que se refiere cuando hagan sus programaciones luchísticas. Me dijo Pedro Peralta, igual que William, para que nos acompañaran las transmisiones de las narraciones. A esto quiero decirle a mi amigo William que ya está conformado el equipo de narración, el cual estaremos participando en las narraciones que hagan los Guerreros de Ring. El equipo está conformado por varias personas, entre ellos mi amigo José Antonio Bosch, abogado, luchador y también locutor de una radio comunitaria aquí en Chacao. Igualmente el licenciado Víctor Rodríguez, él va a estar también compartiendo micrófono con nosotros, por supuesto William Abreu y este servidor. El equipo ya está conformado. Cuando empiecen las programaciones en luchística, creo que estaremos allí narrando la lucha libre. También quiero notificarle que a partir del mes de febrero estaré dictando clases de dibujo, caricatura, dibujo animado, dibujos artísticos para todas las personas que estén en el círculo, en el radio, mejor dicho, en el radio perimetral de Sabana Grande, allí en el edificio Centinela, en el octavo, en el piso número 11, estaré todos los días sábados dictando cursos de dibujo. Van a acompañar también varios pintores reconocidos. Ahí vamos a hacer talleres de dibujo para la comunidad y para todas las personas que quieren aprender dibujo. Muchas gracias a nuestro amigo José Bencomo, que me va a acompañar en este gran proyecto. Hay también un proyecto acerca de una radio comunitaria que próximamente, también a partir de febrero, va a empezar a funcionar y en la cual he sido encargado de fungir como director. Estoy haciendo la programación de la parrilla, en donde van a haber diversos programas, programas deportivos, programas para la comunidad y programas cristianos. Entonces es un proyecto que acepté realizar a petición de mi amigo José Darwin Villamil. Y esto es bastante interesante porque le da movimiento a todas las actividades que estamos realizando. ¿Verdad? Me dio bastante tristeza no poder saludar a mi gran amigo, el luchador olímpico Henry el Olímpico, porque él vino a los entrenamientos hoy con los Guerreros del Ring. Normalmente él está residenciado en Cumaná, él es sobrino de Francisco Rodríguez Charlie y siempre ha estado pendiente para participar y de hecho va a participar en las programaciones de los Guerreros del Ring. Uno que tampoco asistió fue Black Terror Junior, no sé qué motivo tuvo, él estaba entusiasmado también, mejor dicho, está entusiasmado, va a ser uno de los instructores de los Guerreros del Ring y creo que va a preparar a otro hijo del gran Caruso, a Ronald, va a hacer muy próximamente su debut. Este sí parece que va a ser el verdadero y auténtico destructor de ídolos. Es una gran satisfacción. No tuve la oportunidad, no sé si fue mi gran amigo y compañero de trabajo Alejandro Bravo, que él cubre la incidencia de la nueva generación de lucha libre, que creo que estuvo haciendo también su entrenamiento en el mismo local y creo que a la misma hora que compartieron los entrenamientos. Qué bueno que haya comunicación entre todos los integrantes de la lucha libre y que se hagan eventos que sean beneficiosos para recuperar la lucha libre en Venezuela. Bruno Bernasconi, azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de WWE, y este servidor, el analista, siempre estamos prestos a colaborar con todos estos eventos deportivos, pero a veces a mí me impide los compromisos, ¿verdad?, asistir a los entrenamientos, porque tengo otras cosas que hacer, tengo el proyecto de la academia, tengo mi participación en Radio Sintonía con mi amigo Tito Torres, en un programa todos los sábados a las 11 de la mañana, y eso es estresante, salir angustiado de un sitio para otro. Por eso se lo expliqué a mi amigo William Abreu. Sin embargo, le deseo a William Abreu y a la Rufet de los Guerreros de Ring todo un éxito, que sean que sigan entrenando y que pronto nos den la agradable sorpresa de futuros eventos y eventos luchísticos. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en el programa Los Cronistas de Lucha Libre. Un gran saludo para todos, les hago a su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias, analista, por tu segmento. La verdad es que me hubiera gustado haber ido, pero no estaba informado, no estaba al tanto en realidad de esta serie de entrenamientos de los Guerreros del Ring. Quizás en algún momento, si mis ocupaciones me lo permiten, me acerque un día a los entrenamientos a ver a los muchachos de la NGB, a ver a los muchachos de los Guerreros del Ring, y quién quita, a lo mejor me lanzo a practicar algunas llaves, pero vamos a ver. Bien, pasando a la WWE, tenemos lo siguiente, los resultados de esta semana. Tuvimos algunas sorpresas interesantes. Por desgracia, por problemas con el proveedor de televisión por cable que tenía, estuve sin señal lunes y martes, no los pude ver en vivo, tuve que verlos en diferido a través de YouTube, a través de la computadora, pero bueno, se hace el esfuerzo, ¿no? Uno se termina enterando de las cosas. Primero que a Braun Strowman le cancelaron su combate contra Brock Lesnar en el Royal Rumble el próximo 27 de enero. El evento estelar era Lesnar contra Strowman por el título, pero Strowman llegó hecho una furia, terminó volteándole la limusina al señor McMahon, que estaba horrorizado, y lo castigó y le dijo: sabes que no vas a tener lucha nada. Y hizo un torneo para determinar quién sería el nuevo retador de Brock Lesnar. Ese fue el evento estelar del programa del lunes. Después tuvimos campeona femenina de Raw, Ronda Rousey y Sasha Banks derrotan a Nia Jax y a Tamina. El Revival derrota a Lucha House Party. Esto es Gran Metalik y otros dos muchachos que ya se me olvidó el nombre. Kalisto y otro, Lince Dorado. Siempre se me olvidan los nombres de los muchachos. El señor McMahon anuncia, bueno, ya lo dije, lo de la lucha fatal de cuatro esquinas. Nikki Cross haciendo su debut en la marca roja, y Bayley junto a Natalia derrotan al escuadrón Riot, que en lo personal estas pobres muchachas Riot deberían venderlas mejor, o siempre las ponen a perder con todo el mundo, y la verdad es que son las tres muy buenas, especialmente la líder Ruby Riot. Es una muchacha que, mire, esa cuando cuelgue las botas se va a dedicar seguramente a entrenar luchadoras, porque es muy sólida. Finn Balor derrota a Jinder Mahal para mantener su lucha fatal de cuatro esquinas. Esto fue porque Baron Corbin decidió, como le tiene rabia a Balor, le dijo: bueno, te voy a poner con Jinder Mahal, y si lo derrotas te quedas en la lucha, si no, pues la lucha sigue siendo un fatal de cuatro, pero tu lugar lo toma Jinder Mahal. Bobby Lashley derrota a Dean Ambrose y a Seth Rollins para convertirse en el nuevo campeón intercontinental. Sorpresa de la noche. Alexa Bliss presenta los campeonatos femeninos de pareja. Esta fue otra sorpresa. Las damas de la WWE van a tener campeonatos de pareja femenino. Así que va a ser interesante ver qué equipos se forman. Y sobre todo qué atención le dan. Porque por tradición la WWE no es muy amiga de las luchas de pareja. Por último, Finn Balor derrota a John Cena, Drew McIntyre y a Baron Corbin por el derecho de enfrentar a Brock Lesnar en el Royal Rumble. Así que tenemos nuevo evento estelar para el 27 de enero, la semana que viene. bueno, no, la semana que viene, sí, la semana que viene, que va a ser Brock Lesnar contra Finn Balor. Interesante, muy interesante este cambio. Vamos a ver qué pasa con Braun Strowman la semana que viene. Yo no creo que se quede así sin su lucha titular. En cuanto al día martes, estuvo más relajada la cosa. Tuvimos lo siguiente: las icónicas interrumpen la confrontación entre Asuka y Becky Lynch. Recordemos que ellas dos se van a enfrentar en el Royal Rumble, pero las icónicas aparecieron para burlarse de ambas competidoras. Así que Becky Lynch derrotó primero a Peyton Royce y después Asuka derrota a Billie Kay. Así que las pobres icónicas salieron con las tablas en la cabeza. AJ Styles y Daniel Bryan se caen a golpes en el vestíbulo. No llegaron a tener ningún tipo de intercambio, ningún intercambio de palabras ni nada. Sencillamente se fueron acá directo a las manos. Así que esta es otra rivalidad que está al rojo vivo. Va a ser interesante la semana que viene. Ojalá tengamos, bueno, tenga yo la oportunidad de verla y que el internet colabore. Samoa Joe embosca a Mustafa Ali antes de su combate. Andrade derrota a Rey Mysterio en lo que mucha gente dice que fue una cátedra de lucha. Fue un combate muy bueno y de hecho varios luchadores tuitearon que estaban asombrados de la calidad de la lucha, que fue de las mejores del año, que no sean de eventos especiales. Para ver, Shane McMahon estaba cumpliendo años, pero la gente de Sheamus y Cesaro le interrumpen la fiesta. El Miz sale a defenderlo, se pacta una lucha y el Miz derrota a Sheamus. Vamos a ver para dónde va la WWE con esto del Miz haciendo pareja con Shane McMahon, porque el Miz es demasiado bueno como personaje y bastante sólido como luchador como para estar fuera del radar de un campeonato. Pero bueno, a veces la empresa requiere que hagas cosas y que estés en otras posiciones. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles una excelente semana y decirles que nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, el próximo domingo. Hasta luego.